Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola a todos y todas quienes escuchan este cadenazo radial tan importante, una juntanza más desde esta iniciativa de radios libres, autogestionadas, de medios comunitarios, de contrainformación. Es un gusto para nosotros saludarles acá desde el territorio ecuatoriano, desde la ciudad de Quito, desde donde se emite el programa Frecuencia Subversa Radio, en el dial de los 100.9 FM todos los días jueves. Se puede escuchar si es que están acá dentro del territorio denominado como Ecuador. Es un gusto para nosotros y nosotras poder participar nuevamente de esta juntanza a las que apoyamos profundamente y promovemos e incentivamos que se puedan seguir haciendo, puesto que es valiosísimo para la memoria histórica de las luchas presentes, tanto para las luchas que se encuentran en cautiverio. Es lo que nos ha convocado esta noche, esta tarde, de diferentes radios, de diferentes territorialidades, que hoy enviamos toda nuestra energía hacia la lucha anticarcelaria, específicamente para el compañero anarquista transmasculino Marius Manson, que ha sido encarcelado y condenado a 22 años de prisión por acciones justas y legítimas, específicamente relacionadas a la lucha de la liberación de la tierra y este tipo de iniciativas que no solo se encuentran en países en específico, sino que son problemáticas que atraviesan y que nos trascienden a varias territorialidades. Estos problemas, estas formas de depredación de la tierra, de concesiones, de extractivismo, de diferentes formas de corrupción en las que se entrega completamente la tierra a los intereses del capital y del mercado. Entonces, nuevamente necesitamos juntar todas esas luchas para saber que podemos y de que hay una forma de contrarrestar a todo esto, y que realmente deberíamos comenzar a pensar por fuera de esas fronteras y naciones. Ahora, al momento, tal vez con las tecnologías o tal vez a través de seguir fortaleciendo y seguir aportando este tipo de vínculos, estrechando estos tejidos como lo son los cadenazos radiales, a las compañeras que están ahí sosteniendo, impulsando y de una u otra manera haciendo todas las labores tecnológicas para que este cadenazo esté al aire en este momento y que pueda llegar a ser escuchado y difundido. Creemos que es algo sumamente valioso para que pueda transformarse esta situación, ¿no? Para que podamos pensar realmente hacia diferentes soluciones y sobre todo en este caso entendiendo a la prisión como una de las herramientas más útiles de la política y de los intereses de todo lo que señalábamos. La prisión, las cárceles se han convertido en esta forma en la que los gobiernos imponen sus discursos y a su vez terminan silenciando o amedrentando, asustando a la gente que tiene discursos alternativos, paralelos, o de alguna u otra manera que vienen desde la alteridad. Esto es algo que sucede en todos los territorios, no solo en el caso de que hoy nos ha convocado el compañero anarquista transmasculino Marius Manson, que no solamente tiene esta persecución y esta criminalización con el carácter político, que es relacionado a la propiedad privada y todo lo que conlleva esto, sino que también tiene un carácter ya de temas de género, puesto que sabemos, hemos tenido la información de que ha recibido ataques transodiantes por parte de la institucionalidad que está procesando este caso y que lo ha tratado cuestionando, poniendo en duda, revictimizando de una u otra manera o victimizando al compañero anarquista transmasculino por su identidad de género, ¿no? Entonces es imposible que no levantemos la voz, que nos quedemos callados y calladas en este tipo de cosas, puesto que en el caso de Marius Manson no solo tiene que sufrir todo lo que de una u otra manera lo malo que existe dentro del cautiverio, dentro de la prisión, de la cárcel, las violencias que ya son conocidas y que se replican en varias territorialidades, sino que está doblemente en vulnerabilidad, puesto que recibe este tipo de tratamientos que pueden entenderse como discriminatorios y que de hecho deberían entenderse como tales. Y no deberían ser normalizados este tipo de ataques por su identidad de género. Y que, como sabemos, tal vez no es algo que sea un mito, que sea un tabú, que sepamos que dentro de las prisiones los temas de la sexualidad, los temas de identidad de género son muy, muy puestos en duda, son utilizados de una u otra manera para satisfacer necesidades sexuales de otros presos, estableciendo redes de prostitución dentro de las prisiones. Es algo que el sistema mismo aprueba, que desde las estructuras de guardias carcelarios, de guardias penitenciarios, y que incluso muchos sistemas penitenciarios funcionan en base a corrupciones que implican este tipo de redes y negociados dentro de los sistemas carcelarios, ¿no? Es algo que sucede acá en nuestro territorio, en el territorio ecuatoriano, y es algo que probablemente sucederá en muchos de los otros espacios en los que existen las prisiones, puesto que como podríamos reflexionar estas dinámicas del cautiverio y además este sistema capitalista pone ciertas directrices, pone el camino trazado hacia que las instituciones, tanto la prisión como la escuela, como el hospital y sus diferentes entidades de control, funcionen de una manera que beneficie a las élites del poder. Élites económicas, élites culturales, élites políticas, cuyos intereses están sumamente establecidos y alineados a este sistema mundo global, globalizado, y que indudablemente está alineado al capitalismo y al neoliberalismo. Entonces, nuevamente, poder pensar este contexto desde un espectro global, como decían los compas. De fallas del sistema, pues si globalizan la represión, si globalizan la victimización de las luchas, si globalizan esta forma de criminalización a través de la cárcel como herramienta beneficiaria para el poder, pues entonces pensemos hacia la globalización de una resistencia. Es importante que desde acá sigamos alzando la voz en tantos y cuantas injusticias al momento en el territorio ecuatoriano, un poco para compartir lo que está sucediendo o el lugar desde donde estamos hablando. El territorio ecuatoriano atraviesa una situación política en donde hay varias crisis que están solapadas una sobre otra, crisis de salud, crisis de educación, crisis de seguridad, crisis energética, crisis social, crisis económica. Entonces es sumamente complejo pensar alrededor de ciertos esquemas de poder resolver o responder ante las dinámicas de represión y criminalización que este gobierno, que aún no asume el poder y que lo asumirá muy pronto, un gobierno totalmente neoliberal que está alineado a las políticas liberalistas de reducción del Estado y de reducción de la inversión del gasto público. Es un gobierno que en estos días, de hecho el día de ayer, 10 de junio, aprobó una ley de inteligencia, que vulnerará básicamente los datos y la privacidad de todos los ecuatorianos, y esto implicará una política de represión, de persecución y de criminalización mucho más fuerte de la que ya ha venido aplicando el Estado ecuatoriano, no solo con el gobierno actual, sino una serie de gobiernos que han decidido criminalizar y encarcelar a varios luchadores sociales, muchos de ellos campesinos, campesinas que defienden sus territorialidades, que lo hacen desde el sentido común, no desde la organización, no desde ningún partido, ninguna doctrina, ni de ninguna ideología, sino meramente desde el hecho de reaccionar ante algo que ante sus ojos evidentemente lo ven mal, algo que es un detrimento en cuanto a los derechos de la naturaleza y a los derechos de las comunidades mismo. Muchos han sido criminalizados, procesados y enjuiciados, algunos están defendiéndose en libertad, otros han sido encarcelados, y esto no solamente nos muestra un panorama respecto a que nuevamente lo que decíamos, la cárcel se vuelve una herramienta para la política de los gobiernos de turno, para poder silenciar o amedrentar a ciertos espacios que resultan incómodos para estas, que son voces que resultan incómodas para este discurso, para esta dinámica del poder, ¿no? Y esto está relacionado mucho con la dinámica del extractivismo. Tenemos, como les decíamos, campesinos que han sido directamente judicializados, y también dirigentes sindicales y sociales que han alertado ante ciertas cosas, o sea, trabajadores, por ejemplo, de la industria del petróleo, que han decidido alertar ante esta dinámica de la privatización y que han sido de igual manera procesados. Es decir, no solo tenemos defensores de la naturaleza, sino defensores del aparato público, que están ahí tratando de ser voces que muestren una versión alternativa de lo que está sucediendo, ¿no? Por otro lado, tenemos una campaña de mediatización del trabajo del gobierno sumamente fuerte, sumamente avasalladora, se podría decir. Se sabe de primera mano que los gastos son millonarios en comprar pautas publicitarias de TikTok, de Facebook y de diferentes redes sociales, en las que el gobierno muestra y demuestra, pone discursos, impone retóricas y narrativas, y al tener una pauta tan fuerte, tan poderosa en las redes sociales, como que se difunde de una manera mucho más visible, y ahora tenemos una conservadurización de la sociedad en un nivel sumamente alto, y esto está nuevamente relacionado con lo que pasa en las cárceles del territorio ecuatoriano, unas cárceles totalmente controladas por las dinámicas y los negocios de la narcoviolencia, y que solo da respuesta a esa misma dinámica. Ya el Estado ha perdido control totalmente sobre las prisiones, y esto ha hecho que se refleje en muchos aspectos en la sociedad. Realmente sabemos que hoy en día hay muy poca posibilidad de enfrentar o confrontar o responder ante una arbitrariedad o un abuso que provenga de las fuerzas de represión. Esto es algo que ha sido favorecido por legislación y por comunicados que vienen desde el gobierno, desde el oficialismo. Y eso es algo que ha hecho que las cárceles comiencen a llenarse de personas que tienen bajos ingresos económicos, o que de alguna u otra manera tuvieron que vincularse con las redes y las dinámicas del narcotráfico, que no tuvieron otra alternativa, y de una u otra manera ha hecho que la gente tenga que alinearse en vez de evitar o prevenir que se promulgue o que se siga proliferando estas dinámicas tan complicadas. más bien ha hecho que se vuelva atractivo y ahora hay muchos casos que se escuchan en el territorio ecuatoriano en el que la gente comienza a buscar tratar de tener un ingreso económico y en el medio de un país en el que no hay salud, en el que no hay educación, en el que no hay oportunidades de una u otra manera, se vuelve atractivo para ciertas personas. Esto ha hecho que haya un perfilamiento racial dentro de todo lo que está sucediendo y han sucedido casos muy representativos, como por ejemplo el de los cuatro niños de las Malvinas. Que las Malvinas es un barrio pobre de la ciudad de Guayaquil, en donde estaban cuatro niños y cuatro niños afroecuatorianos negros estaban jugando a la pelota, jugando fútbol en una calle y recibieron una intervención militar. Posterior a eso desaparecieron, pues, la noticia llegó de que los niños habrían sido ejecutados, torturados y la última vez que los vieron fue en esta patrulla militar. Entonces, esto es algo que está muy relacionado a las cárceles también, puesto que esta dinámica de perfilamiento racial, de meter gente a las prisiones, después tal vez darse cuenta que no eran criminales, pero ya sufrieron todas las dinámicas del poder, ya fueron aterrizadas sobre sus cuerpos, sobre su psicología. Tal vez se les va la mano y tienen que seguir y seguir adelante, ¿no? Eso es algo que han alertado las organizaciones de derechos humanos en el territorio ecuatoriano, y es que el gobierno ha dado demasiado poder, demasiada legitimidad, demasiada presencia y protagonismo a las fuerzas de represión y del orden, y esto ha hecho que ellos no tengan, que tengan, más bien que tengan una venda como en los ojos y que no puedan tener un criterio para discernir o para poder evaluar casos en particular, sino que más bien actúan en base a estas ideas del perfilamiento, y creo que eso es algo que relaciona mucho al tema de las prisiones y que de una u otra manera no le dan ninguna salida, sino que profundizan el problema. Quisiéramos ahora presentarles una canción de dos compas que son de acá, que palpitan y que sienten alrededor de nuestras mismas convicciones ideológicas desde este lado de la trinchera. Ellos son Mirlo Umanchay y Ágata Isadora. Y ellas han escrito esta canción tan valiosa, tan importante, tan potente y sentida, que se llama Están Presentes. Esta canción está dedicada a los cuatro niños de las Malvinas, los cuatro de Guayaquil o los cuatro de las Malvinas que fueron brutalmente asesinados, ejecutados con tiros en la parte posterior de la cabeza, una ejecución sin lugar a dudas, y que fueron vistos por última vez siendo detenidos por una patrulla militar. Entonces esto es Están Presentes. Volvemos en un instante acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Su sueño de él siempre fue jugar en el extranjero, en Brasil, por otros países, porque él admira mucho a Neymar. Que tengan los dos, que exigimos dignidad, no eran héroes nacionales de tu patria y de tu historia, eran niños que querían vivir en Y volvemos aquí a Frecuencia Subversa Radio en este cadenazo radial por Marius Manson, nuestro compañero anarquista transmasculino que está siendo apresado, encarcelado y condenado a 22 años de prisión por defender la tierra, por luchar, por alzar su voz en contra de este sistema capitalista global que depreda y que no le interesa ni en lo más mínimo empoderarse y hacer algo para cambiar la situación respecto a la depredación, a la devastación, a las maquinarias, al extractivismo que están constantemente merodeando desde los años 70, desde los años 60, y que sobre todo se ha visto más en nuestros países, en los países que somos dependientes de economías mayores. Acá Frecuencia Subversa Radio desde la territorialidad denominada como Ecuador, y desde la ciudad de Quito, desde donde se transmite todos los jueves por la 100.9 FM, tenemos conocimiento de casos que alrededor de las luchas sociales aún están en actividad, presos políticos específicamente en nuestro territorio. Y de hecho el pasado 18 de mayo del presente 2025 se cumplieron 3 años del montaje judicial contra los hijos e hijas de Mayo, en donde sus amigos y familiares exigen un juicio justo que no tenga injerencias políticas y piden pues su libertad inmediata. El 19 de mayo del año 2022 varias personas de un movimiento político, del movimiento guevarista Tierra y Libertad de acá del territorio ecuatoriano, fueron encarcelados y acusados de una serie y una suerte de elementos judiciales, y esto respondía más a un contexto político, una visita de una embajadora estadounidense justo en más o menos en los días en los que sucede esto. Y por esto es que los familiares y la gente que está alrededor y acompañando el caso pide que no haya una injerencia política, puesto que se entendería que este caso de presos políticos está relacionado mucho con una utilidad política. Reiteramos nuevamente lo que decimos desde el inicio: la cárcel, la prisión, la criminalización como una herramienta de los gobiernos para utilizar a su beneficio, ¿no? Se cumplen 3 años de la injusta detención. Estamos leyendo el comunicado del 18 de mayo del pasado mes. fueron encarcelados en un proceso sin pruebas, con perfilamiento ideológico y de género. No hubo un debido proceso y por ende no hubo justicia. Durante estos 3 años, Omar Campoverde, Gabriela Gallardo y Carlos Carguachi han sido encarcelados y víctimas de hostigamiento, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y así violaciones a sus derechos humanos. Han sufrido ellos y también sus familias. La disidencia política no es delito. Exigimos un juicio justo y técnico, libre de intereses políticos y de injerencias extranjeras. No descansaremos hasta que vuelvan a abrazar a sus madres, hijos, hijas, hermanos y hasta que los responsables del montaje rindan cuentas ante su justicia, ante la justicia. Libertad y justicia para los hijos de e hijas de Mayo. Este es el caso, y bueno, decir, Omar Campoverde, docente, Gabriela Gallardo, una activista reconocida, y Carlos Carguachi, un campesino, 3 personas que están 3 años atravesando cosas sumamente difíciles por este montaje judicial, que es lo que han dicho sus amigos y familiares, y este es uno de los casos de lo que está sucediendo en el territorio ecuatoriano, ¿no? Entonces, realmente creemos que es necesario poder conversar de estos temas, seguir hablando de lo que está sucediendo, seguir hablando, seguir incomodando y tratar de sensibilizar al respecto. En el momento, en el territorio ecuatoriano, hay una desensibilización y una deshumanización. Tal vez es algo que lo han vivido en hermanas territorialidades como Colombia o como México, donde el contexto y las dinámicas de la narcoviolencia y de los narcoestados ha sido algo más como más entendido, más asimilado durante los años. Esto es algo que es reciente para el territorio ecuatoriano. Sin embargo, hay que estar un poco sobre la marcha, tratando de entender, tratando de reaccionar, tratando de hablar de estas cosas, por más incómodas que sean, y nos parece que es sumamente un poco contradictorio que las personas decidan ejercer una presión mediática de una u otra manera, culpar a los pobres por la pobreza y culpar a los que menos tienen posibilidades de responder, a los que menos entienden tal vez la situación o a los que menos posibilidades de transformar estructuralmente esta cuestión podrían, ¿no? Entonces, invitar a que se siga conversando de eso y que se sepa que tal vez no tenemos empatía hasta que no nos pasa, no sabemos lo que sienten las personas hasta que no tenemos un amigo que lo vive o no lo vivimos en propia carne, en propia sangre, en propia sensación. Entonces, tratar de, mientras más deshumano, mientras más inhumano se vuelva la sociedad, tratar de que logremos encontrar esa pequeña luz de humanidad que habita dentro de nuestros seres y que se fortalezca de esta manera un camino, un andar, una visión hacia el futuro. Tal vez en el momento abandonar un poco la idea de que los cambios van a ser tan inmediatos. Creo que al menos desde el territorio ecuatoriano cada vez se ve más lejano poder pensar, soñar en un mundo diferente, más justo. Hay algunos analistas que dicen que de estos recién se podrá recuperar después de unos 10, 12 o 16 años de este tipo de políticas de desamparo y de total beneficio a los círculos empresariales y de poca inversión en salud y en gasto público. Entonces, creo que lo que nos queda es apretar los dientes un poco mientras tengamos y seguir adelante y nuevamente tal vez volver a lo que decía en ese libro del Principito y tratar de que luchemos hasta que lo esencial se vuelva visible, ¿no? Pensando en un mundo ahora actual en el que Tal vez se vuelve un poco molesto tratar de luchar o tratar de exigir algo que es sentido común o algo que parece tan entendible o tan obvio. Y al parecer, y creo que ese es el tema de luchar hasta que lo esencial se vuelva visible, ¿no? O sea, lo esencial tal vez es nuestra humanidad, esa humanidad que se va cada día con cada noticia de asesinatos, de sicariato, de masacres, de muertos colaterales, de niños asesinados en las escuelas. Con cada noticia de eso se va drenando un poquito esa humanidad, ¿no? Entonces, lastimosamente hemos llegado a un punto en el que nuevamente toca pelear por lo esencial, por lo humano, tal vez, y cada vez se ve más lejano poder pensar en cosas mucho más adelantadas. Sin embargo, sabemos que el único camino es seguir luchando, seguir trabajando, tal vez a paso de hormiga, saber que la única pelea o la única batalla que se pierde es la que no se hace, aunque sí creo que sería necesario pensar o reflexionar que hay batallas que tal vez no se deben pelear ni siquiera. Pero bueno, ahorita reflexionando sobre esa frase, seguir adelante, seguir haciendo, saber que hacer algo es mejor que no hacer nada. Y agradecer nuevamente a todas las personas que hicieron parte de este cadenazo, a todas y cada una de las radios que están detrás de esto y que hacen su parte, que hacemos un poquito para que salga algo mucho más grande y algo mucho más lindo y colaborativo. Es para nosotros y nosotras sumamente importante y vital que se puedan compartir este tipo de espacios a los cuales apoyamos. Despedimos esta emisión de Frecuencia Subversa Radio participando en el cadenazo radial por Marius Mainson, quien le están dando 22 años de cárcel injustificada por defender la tierra y quien está sufriendo acoso y violencia contra su identidad de género. Despedimos con una canción de la banda de Anarcopunk quiteña del territorio autodenominado como Ecuador. La banda Arroja la Bomba con su canción El Legado de los Rucus. Un poco ahí para relajar las sensaciones y la mente. Gracias y nuevamente nos veremos en una próxima ocasión en un nuevo cadenazo radial. Abrazos profundos y mucha fuerza y resistencia para todos y todas quienes luchan. Arriba las que luchan. Thank you. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Aquí finaliza Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por Cultura FM 100.9.